El Papa en México, el desbordamiento total, los sentimientos pseudo-religiosos a flor de piel. Durante 3 días la Ciudad de México quedó en manos de la fanaticada. Posteriormente, sucedería lo mismo en Guadalajara, Monterrey y Puebla. Dato curioso, estas 3 ciudades visitadas representan el cordón umbilical y cadena que nos ahoga y nos ata económicamente al capital extranjero. Espontánea. La reacción fue espontánea. Gritaban y cacareaban las beatas, los mochos y los voceros de la poderosamente rica iglesia mexicana, aunando sus aullidos a los de Televisa y la prensa reaccionaria, es decir, el 99% del periodismo nacional. Todos unidos manipularon a un pueblo ingenuo, huérfano y miserable, para que vieran en la figura de un hombre tan mortal y tan efímero, pero tan poderosamente capitalista como lo es el Papa, ni más ni menos que al representante de Dios en la tierra. Y se tendieron todas las trampas. Los grupos financieros más recalcitrantemente reaccionarios, encabezados por el Grupo Alfa de Monterrey, Banamex, Bancomer, Televisa, etc., enajenaron y engañaron a un pueblo tradicionalmente creyente, aún antes de la colonia, al pueblo mexicano. Magnífico servicio les ha prestado el Papa a los mercaderes, precisamente a quienes Cristo despreciaba y algunas o varias veces los arrojara fuetazos del templo de Dios. Y te hicieron creer, pueblo mío, que el mismo Dios había bajado a bendecirte. Y te durmieron mucho más de lo que estabas, y te engañaron con falsas alabanzas, te arrullaron con cantos de sirena, te ofrecieron un Dios transnacional televisado, mientras el financiero tiburón se relamía y el avaro comerciante mil chácharas papales te vendía. Y se fue, monseñor. Voló hacia Roma a contar los millones de la gira, mientras un pueblo hambriento de pan y de fe mira hacia el cielo y en su enorme soledad solo suspira.